Ahí está grabando, ¿no? Hola, hola, hola. No, ¿qué te voy a decir? No tengo creatividad. Nunca me voy a acordar y no me la salgo. Ahí está grabando, lo dejo acá grabando y ahora vengo. Sí, lo dejo ahí, te estás olvidando. Puedes recortarte. Bueno, el Summer Hill sí, eso era por tres o cuatro. la policía. Pero hay mucha gente que no tenía apuntes tan así, pero con lo que era. Con lo que era. Me parece que son. ¿En dónde quedó San Martín? Y lo llevó a la noche, no volvió. ¿Lo vino? No, no, no. Me parece que lo llevó a lo de al gobierno, me parece. O a la letra. ¿A la letra o a la ¿Ese es la pasó que está en la biblioteca? Sí, es la pasó que está en la biblioteca. Bueno, me parece que tenemos que acordarnos, dijo. ¿Me dice usted? ¿Cómo el parcial a la hora. Ah, no sé. Hay problema de paro, pero no sé. No sabemos el alcance. De que en el. No, o sea, provincia de todo. Provincia para 7 y 8 se intervenía. Pero antes se iba a venir. Ah. Y no sabemos el Conal qué hace. Porque medio generalizado. Yo tampoco sé. No tengo información de que. Hasta ahora no. No es la semana que viene. Que no ha pasado ninguna información sobre Conal. Claro, no, de Conal no ha pasado nada. Claro. Entonces esténse atentos. Bueno, estén atentos, porque. Si él está. Sí, o se informa acá, llaman al departamento, o en alumno, o en los diarios. Si hay paro, ustedes se vienen. Sí. Pasa el otro martes. Y otra, si no hay paro, que es lo más probable. ¿Puede el examen puede ser más temprano? Díganme ustedes. A las 4 ya hemos dicho, pero falta gente. Bueno, pero lo que yo pregunto es, ¿el resto de la gente puede a las 4? Y teóricamente se podría por el paro, porque hay gente que trabaja a la tarde. Puede ser un poco o sea, más cuando llegue. Bueno, pues esperamos. Hay chicas que en la clase pasada ya avisaban, y hoy, madre mía, trabajan a la tarde. Yo no tengo problema, para mí mejor, es que cuando claro, lo más temprano sea, pero. Lo que tengo miedo es que se quede así como acordado. Estas funciones particulares no son obligatorias. En el momento, acá empiezan a ver. Pero no sé si se van. Y acá se van. No, se van conmigo. ¿Quieres fotocopia? ¿Qué es la hoja? ¿Qué son concretas? Igual mucha gente no vino. No vino mucha gente. Sí, pero quizás en los lugares donde hay cosas de la gente. Sí, no, no, digo que se fueron con esa señora que estaba hablando con usted. Yo digo lo mismo. Ah, no, cosas. Bueno, entonces si quieren largamos, porque faltan todos chicos. Y después de lo que yo les voy a pedir es que ustedes digan el caso a los compañeros que obviamente no vinieron, porque hay pocos, realmente pocos. A lo mejor es parcial, les pasan. Sí. Nosotros tenemos que desarrollar hoy la unidad, en el programa figura como 5, pero sería la 4, que no va a entrar en este parcial, que va a entrar recién para el integrador. Para este parcial, ustedes trabajan hasta pedagogía institucional. Entonces, en la unidad esa está planteado el tema de la escuela nueva y dentro de la escuela nueva hay un primer punto que es, digamos, una cuestión comparativa entre la escuela tradicional, que ustedes ya tienen algunos elementos de teorías 1, y la escuela nueva. Nosotros podríamos tomar múltiples autores de la escuela nueva y nos hemos centrado en dos autores, uno es Dewey, que lo vamos a trabajar hoy, y el otro es Reinet, porque podemos hablar de muchísimos, Dalton, Montessori, había que seleccionar. Lo que pasa es que... ¿A Dalton lo nombramos? Sí, lo nombramos. Pero quiero decir, ¿por qué seleccionamos a estos autores y no a los otros? Porque en los otros autores hay más lo que podríamos decir propuestas didácticas. En Dewey hay una propuesta que es una propuesta de política pedagógica y hay una teoría implicada ahí que viene de la filosofía del pragmatismo. Y en el caso de Freinet, aparte de que él hace propuestas también didácticas con sus famosas técnicas, sin embargo hay también todo un planteo teórico con respecto a qué significa su movimiento de la escuela, como él lo llama, la escuela moderna, y donde además hay una propuesta de educación popular y una propuesta de trabajo con los maestros de base, que lo diferencian bastante de la escuela nueva en su conjunto. Casi siempre hasta el mes se lo van a clasificar como un representante típico de la escuela nueva, pero él no quería que lo clasificaran ahí, porque consideraba que su movimiento era más abarcativo, tomaba otros aspectos políticos que la escuela nueva de alguna manera desestimaba o no tenía tan en cuenta. Trabajaba más, aparte, como decimos antes, didáctica. De manera que seleccionamos esos dos autores con dos libros. Uno es el de Dewey, Experiencia y Educación, libro breve, y el de Freinet, que se lo voy a dejar, se lo voy a dejar hoy para que saquemos una foto. ¿Ya lo deja hoy? Sí, pero no, lo que pasa es que lo necesitaría llevar. ¿No lo deja en la biblioteca? No, este no, este sí que no lo consigue. A ver, pues, porque el problema es el siguiente: es lo que lo trajeron de España, el asunto es así. En ese libro nosotros antes tomamos uno que sí está en la biblioteca, que se llama Educación Moral y Cívica, pero porque no conseguíamos el de las invariantes pedagógicas. Las invariantes pedagógicas, cuando lo conseguimos, nos interesan, porque en realidad estas invariantes, él hace, así como también hizo Dewey en su momento con Mi Credo Pedagógico, el resumen de todas sus conclusiones. Recibe 2 años antes de morirse. De manera que acá él resume todo ese trabajo. Es breve, no, yo digo no se encuentra porque, bueno, por lo menos yo lo estoy buscando mucho tiempo y no lo encontré acá, aunque ahora están reeditando obras de Freinet, y tienen, bueno, tiene 20 páginas. Acá hay 3 libros en realidad. De Freinet. No, lo que pasa es que se consiguen poco los libros de Freinet. Claro, el tema es este. Es el tema. Sí. Por ahí, el que le interesa, por ahí acabe todo. Ah, eso avance como quiera. Pero yo, lo que nosotros las variantes de las invariantes pedagógicas, porque me parece que es la que resume su pensamiento. Ahora, lo mejor en este momento está porque el tema es así. La escuela nueva que hubo acá en nuestro país, y aparte en Europa, en Estados Unidos también, un auge muy grande. Pero después fue cayendo en desuso. Y entonces hubo libros, por ejemplo los de Dewey, que se dejaron de publicar. Y los de Freinet también. Cuando no se venden, no se publican, por razones de tipo comercial. Pero sin embargo, el libro que yo tenía, que es ¿cómo se dice? Una revista histórica, que era de la década de 60, cuando Juliaga publicó todos los grandes autores, esos celestitos. Estaban divididos los celestitos y los verdecitos. Sí. Los verdecitos tenían más temas pedagógicos y los celestitos temas didácticos. Sí. Y estaba ya todo identificado porque era de aquella época, y estaba esa fotocopia que se van sacando. Pero ahora salió una nueva publicación de Experiencia de Educación, salió hace 2 años más o menos, y se empezaron a publicar también otros libros de Dewey, como por ejemplo Democracia y Educación, y aparecieron de Freinet. Democracia y Educación no tengo de vista. Claro, Democracia y Educación era uno de los más conocidos, digamos, de más difundidos. Ese es mucho más riguroso. Y este chiquito, es un pequeño, como que está es el que la educación es un delito chiquito, pero bastante sustancioso. Si usted lo puede conseguir, hay una nueva de la serie de Manuel Jean, y es un libro que vale la pena tenerlo, no de ningún caso, porque son 80 páginas. Bueno, nosotros vamos entonces a trabajar hoy. Por ejemplo, Ese es el ideal de la pansofía que dice la compañera de Comedia. Pero además, en la didáctica magna, están considerados todos los aspectos que se puedan imaginar, desde los métodos, los objetivos, las evaluaciones, más allá de los acuerdos que pueda haber o no, están todos los aspectos en una cosa que es característica de este siglo. Se dice que el siglo XVII es el siglo de la metodología, y aparece justamente que como si la ciencia logra su método, entonces va a poder progresar mucho más. Acuérdense que es el siglo de Descartes, por ejemplo, el siglo de Locke, son métodos, digamos, generadores de metodología, ¿no? De distintas variedades, racionalistas, empiristas, lo que ustedes quieran, pero es el siglo de la metodología. Siempre que se habla o se pretende hacer una caracterización de la escuela tradicional, se parte de la más rígida de todas, digamos, que eran los colegios internados de los jesuitas. Sí. Los colegios internados de los jesuitas es como el prototipo de lo que podría ser esa enseñanza tradicional. ¿Qué había ahí? Un elemento que aparece muy marcado en la escuela tradicional, que es la separación de la escuela de la vida. La escuela no se debe contaminar con la vida, y los elementos que vengan del exterior deben quedar afuera, incluso desde la parte arquitectónica, que esté aislado de la comunidad, de la vida, porque se pretende un máximo de intelectualización de los problemas, ¿no? Hay, por supuesto, y esto lo va a resultar después la escuela nueva, justamente va a ser todo lo contrario, la escuela y la vida, o la vida es en realidad la que educa, entonces va a resultar este principio de escuela tradicional. Es un fundamento en Rousseau por ahí, ¿no? ¿Qué cosa? La nueva. Ah, sí, sí, sí. Muchos de ellos, de los autores, inclusive los que nosotros vamos a ver, como Bernier reconoce incidencias rousseaunianas. Claro, porque dice que Rousseau decía que el niño se contamina al revés con el contacto, que el niño tiene que tomar contacto con su propia experiencia, con la naturaleza, y que el adulto o el mundo del adulto, a lo mejor el contrario, lo contamina, sí. Pero él justamente lo que rescata, no va a rescatar de Rousseau, lo de la escuela como va, es el aprendizaje de la sí, justamente, es en contacto con la naturaleza, con la experiencia, es donde me encuentro, entonces, con los lados. Con el solitario. Eso se vive en el cuando educando a Emilio, en Emilio ahí está clarísimo, ¿no? Como era la visión. Sí. Ángela, hay toda una exaltación de lo que podría ser el retorno a la antigüedad clásica, a los grandes modelos de la antigüedad clásica. Y por otro lado, la lengua escolar, estamos hablando siempre de los colegios internados de los jesuitas, no es la lengua materna, sino que es el latín, porque justamente yo tengo que acceder a los clásicos, voy a tener que aprender el latín. Entonces, fíjense hasta qué punto se separa la escuela de vida, que ni siquiera la lengua materna es la que está utilizada. Sí. Hay una idea de constante renuncia y sacrificio de los alumnos. Es decir, no, nada de motivaciones, ni las posibles. Hay, para poder educarse, sí, hay que sacrificarse, hay que renunciar a cosas. El sistema es sumamente competitivo. Los alumnos compiten permanentemente en bandos separados. y el maestro, por supuesto, es el soberano. Es ese eje que cambia fundamentalmente en la escuela nueva, que el soberano pasa a ser el niño, ¿no? Ese es uno de los elementos. Digamos que Comenio produce, con respecto a lo que podría ser la escuela tradicional, a través de su didáctica magna, que fue escrita en 1657, una verdadera revolución, como decíamos recién, con respecto a los internados de los jesuitas. Y eso está fundamentalmente en lo que decía recién la compañera aquí, que es el ideal de la pansofía, que era todo a todos, todos a todos. Que, bueno, podemos decir que en el siglo XVII eso era un avance muy grande, aunque era una utopía. No piensen ustedes que en el siglo XVII realmente se llegó a educar con la pansofía. Siempre pareciera que hay algunas utopías que producen un avance. Y, por otro lado, el tema de la mujer, por ejemplo. Por ejemplo. Que lo resata, pero bueno, costó que. ¿Cómo es que hay inclusive determinadas carreras más básicamente femeninas? Tiene de larga larga. Entonces, hay dos elementos. La didáctica magna produce esos dos avances, el de la pansofía, por un lado, y por otro lado, también el de trabajar en la lengua materna, o si no latín, sino lengua materna. Hay dos principios fundamentales que aparecen en la escuela tradicional y en Comenio, que es el principio del método, como yo les decía recién, este es el siglo del método, y del orden. Yo no puedo dejar nada ligado al azar. Tiene que haber un ordenamiento y una graduación de los conocimientos. Incluso todo el tema de la división en grados, que lo tenemos actualmente, viene de ese momento. Yo no puedo saltearme ningún paso, tengo que hacer todo ordenadamente. Entonces, tiene que haber una graduación en el programa, como lo voy dando, y también en los tiempos en los que lo administro. Y como además, digamos, el conocimiento no se adquiere a partir de la propia experiencia, sino que el conocimiento está predigerido, lo tiene el docente, que es el soberano, entonces aparecen, cosa que sigue existiendo en este momento, lo que son los manuales. Los manuales son fundamentales en ese momento porque es el conocimiento del adulto, preparado, predigerido para entregárselo al niño. Y además, ese conocimiento predigerido yo no puedo elaborarlo ni modificarlo. Por lo tanto, todo lo que sea el repaso, la memoria, la ejercitación, la serie de ejercitaciones permanentes, hacen que yo no me desvíe de esos, que el alumno no se desvíe de esos conocimientos predigeridos. Entonces, ustedes van a ver en toda la escuela tradicional un fuerte énfasis en los manuales, en el repaso, en las lecciones de memoria. Y, bueno, porque justamente se trata de que yo repita. Claro. Y que yo repita tal cual. Pero lo de los manuales sigue estando. La repetición. ¿Cómo? La repetición. El tema del estudio memorístico, incluso es que creo que está fomentado por los docentes, porque muchas veces el docente escucha esa lección. Sí, que casi parece, te das cuenta cuando la alumna estudia de memoria, y muchos alaban este tipo de. Y claro, lo del fragmentar. Viste que retirar el olor a un integrado no quiere decir. Claro. O sea, ¿cómo se trabaja el contenido, el conocimiento, lleva a que lo repita o claro, el tema del método tiene que ver, lógico. Porque también se dan estas contradicciones. De repente, nadie le va a gustar ponerse del lado de la cura tradicional, porque sabes que estás un poco desactualizado. Pero una cosa, y es esta cosa que muchas veces aparece de palabra, de repente el maestro utiliza métodos más nuevos, pero en el fondo sigue confiando en nosotros. Entonces, supongamos que de repente se pone de moda, me acuerdo yo en un momento, la matemática moderna, la matemática de los conjuntos. Entonces el maestro se renueva, se moderniza y da los conjuntos. Pero después dice, chicos, saquen por el método borrador y a ver, vamos a subir la tabla. Dos por dos, distintas cosas, además, después lo enteramos. Apuntaba lo lógico, apuntaba lo lógico, pero yo te quiero decir que de repente vos tenés que ir para el otro lado también. No, bueno, pero es mi hija está en segundo grado y claro, abiertamente les enseñaron todo a hacer sumas y restas en ecuación en primero, y ahora tiene que repetir la tabla como la repetíamos nosotros memorísticamente. Es totalmente contradictorio esto con la ecuación que aprendió para hacer la misma del mismo grado con el mismo maestro. No, pero no, porque la suma y resta la siguen haciendo así en ecuación con un razonamiento todo lógico, pero la multiplicación no, la multiplicación es memorística y con canción todavía. Claro. O sea que quiere más cómo sobrevive todavía esa escuela tradicional y lo peor es que sobrevive su contradicción, porque el chico no está en el Claro, pero una cosa es que sobreviva la parte del método y todo eso, y otra cosa es que sobreviva esto de que el profesor, el maestro, tiene la sabiduría, tiene el poder y el otro, eso es lo que no se entiende por ahí, que sobreviva, que esté tanto el tema de la autoridad. Acuerdo con la de un momento también políticamente toda la educación capitalista. Por eso, entonces es útil la de yo creo que estamos en un momento fundamentalmente contradictorio. Dentro de una vez que no es una escuela, en una misma escuela, escúchenme una cosa, vamos a hacer algo. Es muy interesante porque acá hay docentes en ejercicio y además gente que ya tiene criterios sobre esto y que ha leído. Ahora, y que está haciendo interesante aporte, a mí particularmente me interesa mucho el aporte. ¿Por qué no hablan de a uno si no tengo escuchado? Bueno, a ver, estaban ustedes haciendo comentarios. Yo lo que decía que uno se le filtra permanentemente esta educación tradicional que ha tenido y que forma parte de nuestra educación, entonces de nuestra concepción, de nuestra matriz de origen como docente, que es muy difícil borrarla toda. Seguro, porque además el docente, más allá de que haya recibido otra formación como docente, sin embargo tiende a confiar más en cómo le enseñaron a él. Es decir, no es que a vos te enseñan con un método distinto en este momento y vos automáticamente aceptás ese y lo pones en vigencia. Sino que más bien confías más en aquello que fue tu experiencia. Entonces, si yo aprendí bien así, ¿por qué no van a aprender bien así? Entonces, aunque vos te pongas en otra posición, no importa, eso se filtra todos los días en lo que haces concretamente, en lo que podría ser la práctica concreta, cotidiana. Entonces esto, hay una gran sobrevivencia de la escuela tradicional que incluso se lo van a observar ustedes cuando hagan las entrevistas. Bueno, uno piensa a lo mejor que esta escuela tradicional estuvo confinada en algunos siglos, sin embargo esa escuela tradicional llega hasta nuestros días y tiene representantes actuales. El propio Durkheim, que nosotros trabajamos en la primera unidad, el propio Durkheim es un defensor de esa escuela tradicional. Hay un énfasis puesto en los modelos. Los modelos de la antigüedad clásica. Y el propio docente debe ser un modelo. Eso también fuimos formados muchos docentes en esta idea. El maestro no se puede equivocar, no puede dejar de hacer las cosas. Dentro, no puede hacer el reglamento dentro y fuera de la institución. Sí. Claro, claro. Y no, claro, sí. Entonces, es por un lado el maestro modelo y por otro lado es mediador entre el niño y los modelos clásicos, ¿no? Lo que decíamos antes. Hay un énfasis muy fuerte puesto en las normas y las reglas. Esto nosotros lo habíamos visto también cuando trabajamos Sturzheim. Porque en última instancia se piensa que a la autonomía moral se llega a través de eso. Las normas y las reglas. Todo lo que sea lo reglamentario, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto? Pero entonces, ¿cómo puede ser autónomo un sujeto, moralmente autónomo, si de repente tiene que obedecer normas? No, la autonomía moral va a llegar cuando internaliza las normas. Es decir, cuando ya su conducta no depende de que alguien le marque la norma o la regla, sino que él ya la tiene internalizada y va a actuar en consecuencia con esa regla. Que podría ser un poco el tema del hábitus del que habla Bourdieu. Es decir, ya tengo una disposición duradera que dura en el tiempo, actuar de tal o cual manera. Porque tengo internalizada esa regla. Esto también. ¿Eh? Esto también se maneja actualmente. Claro, se maneja. Claro, cuando Bourdieu dice precisamente que el hábito, hay un hábito primario que es el del hogar, ¿no? El de la comunión. Después, como dicen, son estructuras que funcionan como estructurantes. Esa misma estructura en la primera escolarización se va reforzando, se consolida y sobre esa se van consolidando el resto. La cuestión es. Y lo que también habla Althusser cuando esto, que son las determinadas prácticas, docentes y demás, de alguna manera se ven en la forma de actuar, en las subjetividades, en la formación de los sujetos. Claro, pero eso es la importancia de cómo se construye la ahí está la diferencia con la pedagogía institucional. O sea, ¿cómo se construye? ¿Quiénes la construyen? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Bueno, pero entonces vamos a aclarar. El movimiento de la pedagogía institucional nos está diciendo que no hay normas, que hay una anomia y que cada uno, porque hay toda una corriente del deshacer, que también tuvo su auge, como es el dejar hacer, cada cual hace de acuerdo a sus criterios. No, ustedes acuérdense cuando nosotros estuvimos viendo la pedagogía institucional, que las normas siguen existiendo porque no podríamos convivir, ponemos de acuerdo sobre algo. Pero, ¿qué ocurre? Que en las relaciones horizontales las normas no las pone el maestro soberano. Se elabora entre todos. Esa es la escuela de San. Por ejemplo, la escuela de San. Y por ejemplo, vamos a contarles también, claramente, la escuela de Hamburgo, la escuela de San Martín, todo el movimiento institucionalista en realidad. Está en contra de la norma impuesta. ¿Sí? Y por eso nosotros estamos haciendo la relación con instituciones. Estoy desafiando permanentemente a las normas instituidas, a las reglamentaciones, y voy generando nuevas instituciones, y esas desafían, y así es un proceso donde se van a producir determinados cambios. Un poder creativo, la expresión de los. Que ahora, digamos que en la escuela nueva no está tan marcado como en la pedagogía institucional. En la escuela nueva, digamos, no está tan marcado como en la pedagogía institucional el asunto de las relaciones horizontales. La pedagogía institucional de alguna manera se rompe con todo lo instituido, se lo desafía totalmente. No es este el caso de la mayoría de los autores de la escuela Lorca. No es eso lo que plantea Vigo, sí está más cercano por ahí Freinet, que ya está hablando no de una autogestión, pero de una cogestión, pero la escuela Lorca todavía no llega al planteo de la autogestión pedagógica. No está, si bien el alumno pasa al centro de atención, todavía el docente cumple una importante función en la conducción de la aprendizaje. Entonces uno llega a la autogestión. La autogestión en sus últimas instancias está planteando que el aprendizaje queda en manos del alumno. Y que en última instancia el docente va a ser un facilitador, va a ser un acompañante, va a ser un monitor, va a ser cuando lo necesite, es decir, pero la escuela nueva todavía eso no está planteado. Cualquier método que ustedes tomen, de la escuela nueva, por ejemplo, qué sé yo, el Plan Dalton o Montessori. Lo que pasa es que nosotros vamos del tiempo de más claro, vamos para atrás y hay que acordarse de eso. Claro. O sea, tenemos la escuela nueva como avance y tenemos la de la autogestión como avance. Sí. Va, diríamos. Porque estamos haciendo un enfoque de la retrospectiva. Claro, hay que ubicarse en eso también. Está bien, o sea que la escuela nueva no lo alcanzó a plantear. No lo alcanzó a plantear porque ustedes piensen que es un movimiento que nace a fines del siglo XIX, principios del XX. La liga que se forma en 1921 y que digamos da lo que sería el estatuto de la escuela nueva es de 1921. Y acuérdense que nosotros vimos la pedagogía institucional en 1962. Claro. Ahí se habla por primera vez de autogestión pedagógica y de pedagogía institucional. O sea que pasaron a los cuántos años. Lo que pasa es que 40 de la nueva a la nueva profesión. De la escuela. Y claro, tenés el 21 y tenés el 62. Tenés 40 años. A ver. Vamos a ver, lo lindo es que la nuestra escuela, hablando, como que pasamos por alto todo. Claro. Bueno, para hacerlo de pocas palabras. Claro, la escuela, claro, seguimos con la tradición. Seguimos con la tradición. Sí, o sea, porque la escuela nueva en sí hubo bueno, las posturas, y en lo nuestro sí. O sea, como que se tomó elementos de la importancia de los intereses del chico, los centros de interés, lo de Rezano, lo que llega a discutir de Guillermo de Rezano, todo eso, bueno. Me parece que es una, cada docente es una conjunción de todas. Claro, pero como que nosotros, sí, cada docente sí, pero ¿dónde? Ejemplo de una escuela nueva entre nosotros, que digamos, bueno, pero vamos a describir, lo vamos a analizar. Después, claro, son experiencias de la cosetina. Fueron experiencias como la escuela de la señorita Claro, se la ubica más o menos, más que Freinet, como la escuela nueva. Sí, pero tiene más respuesta de Freinet. Habría que volverlo a ver entonces, porque tiene dos cosas. Porque, a ver, permíteme decir una sola cosita. Sí, en cada escuela, porque ahí ustedes están planteando una cosa muy interesante, que es la siguiente. Los cambios, por ejemplo, si nosotros podemos hablar de pedagogía tradicional o de pedagogía nueva, hay un salto cualitativo de eso. Pero nosotros lo vamos a ir viendo que en la realidad esos saltos cualitativos son progresivos, que de alguna manera la pedagogía institucional también va a incorporar elementos de la escuela nueva, cuando llega a la autogestión. ¿Y qué ocurre? Que cuando se produce un salto, que podemos decir cualitativo, sin embargo lo demás no desaparece. No, no, no. No desaparece. Claro, no es que una cosa viene a reemplazar a la otra. Eso. No. Además son menos. Es que no podemos hablar de cantidad única. No. Salvo que sea escuelas tipo muestra. Bueno, incluso lo que vos decís es interesante. En la misma persona con claro, lo que uno vivió en una misma persona, en un mismo docente. La matriz de origen se remonta. Y por otro lado, acá en nuestro país, ha habido sí, influencia de la escuela nueva, sobre todo en la década del 60, del 70, hubo fuerte pulsivo. Pero vamos a decir la verdad, que es una de las cosas que dice Tatiana y que me parece que tiene razón, aunque pueda ser cuestionable. La escuela nueva ha sido una escuela ciertamente elitista, porque vos necesitas una cantidad de materiales didácticos y de elementos para poder hacer bien y de concepción. Y si no, lo que se hizo, que yo lo hice hasta sin saberlo, fue como nosotros aplicábamos técnica de Freinet acá, sin conocer a Freinet, que era fragmentar, son cosas fragmentadas. Entonces, cuando él habla de sus técnicas, adquieren una importancia porque tienen toda la totalidad de esa escuela y porque una está enganchada con la otra. ¿Qué sentido tiene hacer la biblioteca del aula, por ejemplo, la biblioteca del aula o el fichero, los ficheros famosos que incluso se compraban en la obra, que se usaban en la editorial? Eso era técnica de Freinet. Sin embargo, están absolutamente distorsionadas. Si yo pongo una biblioteca del aula y los libros los voy a hacer un poquito, francamente, porque si quiero lo construir. Las operaciones. Claro. Y por ejemplo, el fichero que vos comprabas construido y fue diseñado, no tenía nada que ver con el fichero que construía Freinet, que lo construían los chicos. Porque él hacía un trabajo de tipo grupal, pero también un trabajo individual. Y en ese fichero que él iba construyendo, iba haciendo su propia evolución intelectual hasta se calificaba, no había calificación, autoevaluación, en función de cómo él iba construyendo eso. El libro del aula, por ejemplo, lo que construía de todo, con las cuestiones de cada uno que traían de la comunidad, todo eso tiene un sentido cuando vos lo ves globalmente, lo haces en el centro de la comunidad. Vos haces partecitos así, porque es cierto que la escuela pública no tenía todos los instrumentos, porque si nosotros hubiésemos querido, como maestro, por ejemplo, aplicar todas nuestras metodologías, no tenía los instrumentos, pero sí lo tenían otras escuelas, que eran justamente no las escuelas gratuitas estatales. Claro. Por eso él dice que en última creó una brecha mayor entre las clases más mancunientes y las clases más importantes. Entonces la brecha es mayor, porque yo ha habido experiencia, ya ha habido, pero bueno, no han sido masiva en la escuela pública. Porque no teníamos los elementos para eso. Entonces quedaron reducidas, salvo algunos casos, como usted me decía recién, de la señorita Olga, que sí, que estas mujeres trabajaron muy seriamente, pero salvo que no trabajaron en la escuela pública, no fue masivo eso, es lo que tenemos que preguntar. No fue algo que llegó a toda la escuela pública. Por eso aquí Fabián dice que finalmente lo que logró la escuela nueva fue una brecha mayor entre las clases sociales. Esa brecha quizás nunca se puede hacer. No se tiene que mezclar afectivamente, tiene que mantenerse ahí. Sin embargo, nosotros tenemos que decir, y en eso estamos siguiendo también a Fabiano, que esa escuela, la escuela tradicional, fue la que llevó a la constitución de los sistemas nacionales de enseñanza. Que data del principio del siglo XX y que permitía, o la idea era, que el súbdito se transformara en ciudadano. ¿Cierto? O sea, vamos a decir así, alfabetizar a una población masivamente tiene también su ventaja. Tiene todos, digamos, la posibilidad de acceder a esos elementos. Transformar. Y entonces la escuela se la pensó en ese momento como una superación de la marginalidad. A través de poder estar escolarizado, pues se podría superar la marginalidad. Porque se difundían los conocimientos acumulados por la humanidad. Y la escuela se fue organizando en forma de clases, como decíamos hoy, de acuerdo a una graduación, con un maestro que pone lecciones, ahí se habla de lecciones, y que los alumnos siguen atentamente. Sin embargo, también, ya en el siglo XX, ya a principios del siglo XX, empieza a haber una determinada decepción, una particular decepción con respecto a esa escuela, porque no se llegó a esa universalización que se esperaba, ¿no?, del conocimiento. Es decir, no se llegó ni actualmente. Hay muchos analfabetos, ¿no es cierto? Hay mucha gente que queda fuera. Y ahora es además. Esta escuela recibe críticas fuertes desde distintos ámbitos que tienen que ver con justamente teorías que nosotros estuvimos estudiando. En primer lugar, recibe las críticas de la escuela nueva. Usted no va a ver ningún autor de la escuela nueva que no empiece planteando las críticas a la escuela tradicional, ¿no? Hay un fuerte énfasis en lo metodológico dentro de la escuela nueva para poder lograr sus objetivos. En la mayoría de los autores, salvo Fertier, salvo los que vamos a ver nosotros hoy, Dingwell, Reynet y demás, pareciera que todos los elementos políticos que nosotros habíamos estado viendo, los elementos estructurales que vimos con los distintos autores en las primeras unidades, no aparecen con énfasis. Aparecen fundamentalmente los aspectos metodológicos y didácticos. Bueno, en casi todos. Pero aún no sabía ni y la expansión política, o sea, para reafirmarse como grupo de la burguesía. Claro, sí. Y sí. No aparece. Incluso no lo vamos a afirmar categóricamente, pero hay autores de la escuela nueva a pesar de muy reaccionarios desde lo político. De todas maneras, para afirmar eso, yo creo que hay que investigarlo mucho mejor, profundizarlo mucho más, porque este también sabía de haber estudiado. Pero yo creo que para hacer una afirmación, como decir, después de un elemento mencionario, hay que tener todos los instrumentos para hacer, ¿no? Y eso es hermoso. Lo de la curvatura de la vara y la curvatura de la vara, ¿no? ¿Qué es de la vara? Es más allá de la curvatura de la vara. No, es un anterior. Más allá de que uno esté de acuerdo con lo que dice Ariane, es un articulito que salió una de las primeras pero ¿sabes qué tiene de bueno? Es un artículo así estable que tiene un poder de síntesis bajo. En pocas páginas él resume las principales corrientes y llega hasta reproducir, ¿verdad? Entonces, escuela nueva, escuela tradicional, tecnocracia, escuela tecnocrática, y como es un tipo sólido, muy lector, el artículo que llama la atención porque ya tengo pocas páginas más allá de las aceleraciones que él hace, porque el tema está ligado a la marginalidad. ¿Qué escuelas son las que marginan más o marginan menos? Es un problema de marginalidad lo que trabaja. Pero de ahí, trabajando ese artículo, hay un faltacaso interesante con un poder de síntesis. Bueno, entonces aquí nos estamos diciendo las críticas a la escuela nueva, bien, a la escuela profesional y de la escuela nueva, de la otra corriente, la proinstitucional, el antiautoritarismo, las escuelas libertarias, como se quieren llamarla, que se refiere a la proinstitucional, y fundamentalmente se basan en la función terapéutica y profiláctica de la escuela. Entonces, lógicamente, desde ahí la escuela tradicional, la escuela más bien que enfermaba a la gente, que podía ser profiláctica. El tercer grupo de autores son los autores marxistas, que justamente lo que rechazan fundamentalmente es la idea de la escuela al margen de la vida, porque la escuela tradicional está desconociendo la función social de la escuela. Y entonces no plantea el problema. Y después hay otras críticas que vienen de contextos específicos. Por ejemplo, en Latinoamérica, fundamentalmente Illich, que llega a plantear el tema de la descorrección, y también Freire. Bueno, entonces ahora nosotros hacemos una breve caracterización de la escuela nueva para después entonces poder centrarnos en los dos autores particularmente que son los que se van a estudiar, no para, no para este parcial, sino para el integrado. ¿El parcial es a las 2 o a las 3? El parcial hasta la 3. No, el horario. Ah, el horario. Quedó práctico o teórico. Nosotros tenemos un problema que es el siguiente: hay muy pocos alumnos. Entonces, ahora sí, yo no sé realmente qué hacer. Y bueno, ¿sí? Ustedes cuando vos me hayas llegado, ahí a los dos. Yo salgo a las 5 del estudio. Está bien. No, como vos no habías llegado. Vos no habías llegado, habían planteado, pero no pensando en vos. Estaba planteando la posibilidad de que fuera a las 4. Porque hay hay incluso planteado un paro a nivel provincial. Sí, pero también estaba planteado para miércoles y jueves y se pasó para la semana que viene, así que lo del paro. Y era 1 y 2 el paro. Ayer nos contestaron que era 7 y 8, y es probable que 7 y 8 no sea, porque si ya lo pasaron. Miren, yo hago una propuesta que me parece que nada más, dada la circunstancia que tenemos hoy de poca gente, mi propuesta es la siguiente. Nosotros planteamos ahora a las 4 que la mayoría estaba de acuerdo. Bueno. El que no, espera. No hay problema. No, que eso no sé. No, me enojo. No, porque yo me quedo. Porque... Yo lo único que tengo que saber el horario, porque yo lo arreglo cuando me pido el día. Ah, bueno, no tenés problema. Pero suponiendo que haya alguna persona que tenga problema y en vez de venir a las 4, viene a las 5, yo me quedo un rato más con esa persona, es político. Porque en total no va a ser demasiado extenso. Calculo que en 2 horas se puede llegar a resolver. Y si hay alguno que llega más tarde, bueno, el que termina se va y yo me quedo con el que tiene que terminar. Porque el horario es a las 16 horas. Entonces, en principio diríamos a las 16, con la opción de que el que no puede llegar a las 16 por X inconveniente, llega más tarde y no, nos quedamos un rato más. Porque no tengo problemas con nada. Bueno, continuamos entonces. Resuelto un tema, horario. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer una breve caracterización de la escuela nueva, que ya dijimos que es el fin del siglo XIX, principios del XX, donde se considera que es la única. Tiene una gran cantidad de producción, nosotros debemos rescatar esto, y con muchísimos trabajos escritos, muchísimos autores dentro de la escuela nueva, y esos trabajos se difunden muy rápidamente. se difunden fundamentalmente en Europa y Estados Unidos. Y por supuesto, se enfatiza el valor de la infancia, destaca la infancia como periodo de. Porque bueno, una de las críticas justamente a la escuela tradicional es que al niño se lo consideraba como un adulto en miniatura. Y no se veía desde el punto de vista de la psicología evolutiva, como una etapa de la vida que tiene sus propias especificaciones. Nace de infancia, porque no existía como categoría. Claro, porque es uno de los elementos que toma la escuela nueva es elementos de la biología. ¿Eh? Y elementos de la psicología, fundamentalmente de la psicología evolutiva, que en este momento, justamente a la primera década del siglo XX, tiene su propia psicología. Entonces toma elementos de allí. Y por supuesto, se marca la potencia de la libertad, la actividad y la autonomía del mundo. Y se produce una psicologización de los miembros. La actividad. La actividad y la autonomía. Y hay una psicologización de los métodos. Por esto que decía recién acá la compañera que incorpora elementos de la psicología. Y es la escuela la que debe adaptarse al niño, no el niño a la escuela. Adaptaciones de la escuela al niño. Bueno, yo quisiera que ustedes anotaran, porque el movimiento de la escuela nueva dijimos que es muy amplio, se funda rápidamente, pero en 1921 se sintetiza en el Estatuto de la Liga. ¿Cómo ahora se sintetiza? Sí. Ellos se reúnen, forman una liga y hacen un estatuto. La liga de escuela novista, de actores de la escuela novista. Y entonces este es uno de los párrafos de ese estatuto de la liga, que pretende ser sus objetivos generales. Dice así, preparar al niño para el triunfo del espíritu sobre la materia. Respetar y desarrollar la personalidad del niño. Formar el carácter y desarrollar las potencialidades artísticas, intelectuales y sociales propias del niño. En particular, dice, el trabajo manual, esta es una cosa que destaca la escuela nueva, que va en contra de la intelectualización de la escuela tradicional. Entonces, en particular, el trabajo manual y la organización de una disciplina personal libremente aceptada. Y una disciplina personal libremente aceptada y el desarrollo del espíritu de cooperación, esto va también contra la escuela personal, que era competitiva, desarrollo del espíritu, del espíritu de cooperación. La coeducación, y esto también es bastante novedoso, porque esto era, sí, esto era, sí. Pero, escúchame, estamos hablando de 1921. Yo cuando iba a la escuela primaria de cada 50, la, estaba la escuela de los varones, la escuela de Cristo, y la escuela de la y recién cuando estaba ya terminando, me acuerdo que aparecieron dos o tres varones, varoncitos, dije, la escuela presbiteriana. Bueno, eso era para varones. ¿Eh? Y al principio era para varones solos. Ah, pero claro, pero digo, estamos en la década del 50 y la escuela era común, no, no es que era una excepción. Claro, no, no, era como una escuela de matadero, pero era común que tuvieran la gente separada de los sexos. La coeducación se difunde bastante más. Tanto. Bueno, la coeducación y la preparación, como decíamos hoy, del futuro ciudadano. De un hombre consciente de la dignidad de todo ser humano. Con respecto a la concepción o a la actitud frente al niño, se puede señalar que se incorpora la teoría de la evolución infantil. Sí, teoría de la evolución infantil. Se considera la infancia con su propia funcionalidad y su finalidad en sí misma. Con su propia finalidad, con su propia funcionalidad y su finalidad en sí misma. Está orientada básicamente al presente. Política tradicional para los modelos pasados. Se propone que se viva la infancia felizmente. Considera que no hay aprendizaje que no parta de una necesidad o interés del niño. Se traslada el eje del adulto al niño. Y en cuanto al contenido de la enseñanza, hay un tema fundamental que es la vida en todas sus dimensiones. Experiencias cotidianas, dice, no en los libros, sino en la naturaleza. Sí. No en los libros, sino en la naturaleza. O sea que el niño asimile de manera directa y espontánea. ¿Perdiste? No, que el niño asimile. ¿Qué te faltó? No, que el niño asimile de manera directa y espontánea lo que le rodea. Thank you. Bueno, y ahora aquí vamos a poner un cuadrito de distintas etapas, que esto lo plantea Palacios en su libro La cuestión escolar. Se cuenta más como orientación, pero es para que se vea de alguna manera que los sistemas no aparecen de golpe. Hay influencias que vienen incluso de Talos y de Rousseau. Entonces él plantea cuatro etapas. bueno, esas serían distintas etapas que tendría este, en una suerte de clasificación que puede variar de autor a autor. Que acá, por ejemplo, él coloca las castañas en el de anil. Yo no sé si por ahí se puede ver anil ahí. Fíjense que toma, pone Freinet. Y Freinet se le paran los pelos a punta cada vez que lo asocia con la escuela nueva. Y esto que dice de Balón es, digamos, como este es un sistema que pretende, de alguna manera, pues tiene una fuerte incidencia en Francia, en Europa, y pretende dar forma a todo este gran sistema desparramado por todo el mundo y con distintos matices. Entonces, ahí se le pretende dar una forma, un encuadramiento. Por eso dice que es una etapa de madurez, o sea, una etapa posterior, no es la etapa de los conceptos. Y bueno, por supuesto, hay de todo, desde metodología de trabajo por equipo, desde metodología de trabajo individual, y técnicas diversas, hay sistemas que están mucho más ligados a todos los avances de la psicología y otros más a los de la didáctica, con una gran producción. En esa biblioteca que vos tenés también, ¿no? Algunos libros, ¿no? Claro, y estaban eso, yo ni me acuerdo qué proponía, ¿no? Me acuerdo el nombre porque para memorizarlo después se te queda grabado, Kirchsteiner está acá en esta, y los grandes sistemas. Kirchsteiner, sí, es uno, creo que. Pero acá, por ejemplo, Lusuriaga, Lusuriaga hizo toda la biblioteca, porque estudió muy con todos. Con la mayoría. Y él escribió un librito que se llama Escuela Nueva también, que es una síntesis de los aportes de la Escuela Nueva. O sea que tuvo, en nuestro país, evidentemente, tuvo una difusión. Se hizo toda una biblioteca, además, baratita, para que tuviera acceso a los maestros. Es decir que, de alguna manera, sí, se difundió el movimiento de la Escuela Nueva en nuestro país. Y todo el mundo andaba con eso. ¿Sí? Diversas cosas, algunos mejores o peores, pero andábamos con las luchas. Bueno, acá hay un fichita de Fabián también que dice los ejes que fue desplazando la escuela nueva, ¿no? Que se desplazó el eje del intelecto al sentimiento, del aspecto lógico al psicológico. Es una buena síntesis. Los contenidos hacia los métodos. Del lógico al psicológico. ¿Y el primero cuál era? Del intelecto al sentimiento. Del aspecto lógico al psicológico. De los contenidos hacia los métodos. Del profesor hacia el alumno. Del esfuerzo hacia el interés. De la disciplina hacia la espontaneidad. Del direccionismo hacia el no direccionismo. de la cantidad hacia la calidad. De una pedagogía de inspiración filosófica hacia una pedagogía de inspiración experimental. Ah, de una pedagogía. Sí, de una pedagogía de inspiración filosófica. Gracias, profesor. Hacia una pedagogía de inspiración experimental, basada en las contribuciones de la biología y de la psicología. Era por qué autor. Ah, sí, Palacio. Palacio. Porque yo no lo sé. No, porque ustedes pueden tener a lo mejor otras clasificaciones. Claro, pero es bueno tenerla y. Mónica, contribuciones de. No. Quiero sí, sí, pero es que. De la escuela de edad. Sí. Sí, porque Palacio es este. Y hay una, toda una parte que es lo que se ve en inicial como los precursores de los jardines de infantes, ¿no? Todo el movimiento de las personas. Y además tienes que investigar un poco más los aspectos biográficos. Sí, hay ahora un abierto jardín en base a la postura del profesor de jardines montesquianos. Sí, sí. Pero ha tenido una influencia grande. En Estados Unidos, ¿no? Y acá en otros países. Abierto tenía bebé de un mes y de no sé mucho. Yo ya decidí a qué jardín lo voy a mandar. Lo voy a mandar al Montefiore, porque ahora es donde fue. No sé, tiene un bebé de un mes y dos meses. Debe tener un chico. Trabaja con un chico de problemas. Fue la esencial, claro. Sí, igual que... Yo me aprendí a los médicos. Esa es otra de las características. Que entran desde la medicina. Sí, porque... Hubo un fuerte énfasis que había en la relación de las diferencias individuales. Exacto. Y entonces, sí, por ejemplo, de Trolli también, que los Montessori trabajaron con médicos, claro, que eran con problemas. Ahí faltan las hermanas Agassi. De educación especial. Las hermanas Agassi. Sí, no, no, Rosa y. Bueno, vamos entonces nosotros a avanzar ahora, todavía tenemos tiempo. Con la falta de los tiempos. Digüe. Primero digüe, después. Sí. Esta semana no le hice ningún paro, ¿no? Acá universitario. Sí. ¿Está previsto? ¿Esta semana? ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. No, algo no. Ay, para ahora me confundí. ¿Quién era la que sabía? ¿Vos no? No, lo de se fue esa chica que sabía. No, algo raro va a pasar, pero no me acuerdo. Algo como que van a tomar el rectorado. Ah, sí, el 17 de abril. Claro, pero no me acuerdo qué día. ¿Para qué hora tengo el...? Sí, yo también estoy lo mismo otra vez y no sé para qué, pregunté yo. El jueves. Este jueves o este viernes, me parece. O es de la semana que viene. Para que van a tomar. Porque sí. Creo que hubo una presentación judicial. Aparentemente una presentación judicial del rectorado. Y eso, bueno, eso puede traer consecuencias. Ah, el rectorado hizo una presentación judicial. Sí, pero está bien. Bueno, hay por lo menos una contradicción. Claro. Porque se estaba pidiendo un ómnibus para viajar a porque se lo ha pasado y resulta que se hace una presentación con un chacho y el hombre se va. Entonces, a ver. ¿Se lo dieron al final? Sí, se lo dieron. Y viajaron los chicos. Sí. ¿Cómo consiguieron el dinero de un montón? Se viajaron en Pampa aquí. ¿El viaje de la Pampa? Yo voy a decir que no tenía chacho. No, pero se lo dieron al final. Sí, se lo dieron. Yo sé porque estaba en la Pampa yo. Estaba en la Pampa porque viajo con frecuencia y aparecía. Ahí es un encuentro que se hace anualmente. Que se hace anualmente, creo que ya hace como 6 o 7 años que se está haciendo. O sea que, digamos que no es cualquier encuentro. Es un encuentro que tiene cierta continuidad. Ahora, bueno, puede haber plata o puede no haber plata, sí, pero lo está viendo el nombre de la universidad. Nada más, sí, lo que tenían en la. No, que se bancara, que pudiera no pagar a todo. Ah, me habían dicho cuánto era el dinero. No, porque después allá, viste, en realidad se consiguen lugares con para ir a dormir. Sí, las mismas universidades. Comedores iguales, baratos, estudiantiles baratos. Entonces se arreglaste, o sea, lo que tengo entendido que fue. Pues yo leí en página 12 lo leí. Porque salió en página 12 la forma de cerrar. Ah, sí, ¿cómo está vinculado? Me sorprendió que no sabía nada de eso, porque me enteré por el viaje. Así que bueno, pero si vos decís que hay otra toma, a lo mejor puede estar ligada a esa presentación. Sí, yo no sé, son suposiciones. Estoy medio charlatana hoy. Bueno, entonces nosotros ahora vamos a trabajar a Pingüey. Es un autor interesante. Hombre de larga vida, atraviesa casi un siglo. Nace en 1859 y muere en 1952. Casi, y por eso él, bueno, atraviesa todas las circunstancias, digamos, todas las circunstancias históricas del movimiento, de las guerras mundiales, que también tienen una fuerte incidencia en él, por ejemplo, y también en Freinet. Freinet está en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda en el cirujano, así que las pasa a las dos. Y recibe incluso una herida pulmonar, que es uno de los que mueve a él, a Freinet lo mueve, el asunto de un cierto déficit respiratorio, lo mueve a generar metodologías distintas. Y es como un estímulo para empezar a generar otra metodología, lo dice él en uno de sus libros. No, no le daba el gusto. No le daba el gusto. No le daba para mirar, que era tardando demasiado. No, pero además un hombre muy comprometido, políticamente. Él va al frente por su cuenta, como voluntario, hombre que se afilia incluso después al Partido Comunista y que en la Segunda Guerra lo meten en el campo. Era un tipo como lo hizo. El caso de Dewey es un pragmatista. tenemos que porque él viene de origen filósofo. Claro. Es filósofo. Pero la mayoría de sus libros más importantes son libros que llevan esos aspectos filosóficos al campo de la pedagogía. O sea que él termina ocupándose de aspectos pedagógicos. Incluso crea una escuela normal de formación de docentes, de formación de maestros, que está vinculada a la universidad, donde él labura, ¿no? Para hacer justamente la difusión de su vida. Y también la escuela de niños, donde va haciendo sus observaciones y escribiendo sus libros. Es una persona muy interesante, porque nosotros lo podemos ubicar a él. Yo decía cuando nosotros empezamos a hablar el estado de la asignatura, que no le llegamos a autores con prejuicios. Porque si nosotros lo leemos con prejuicio, podemos decir, un autor funcionalista. Un autor funcionalista. Pragmatista es una de las formas o una filosofía que viene del funcionalismo. Nosotros vamos a ver la definición que él da de educación y es efectivamente una definición que viene del funcionalismo. Pero con su larga experiencia y además con el libro que va a tener experiencia de educación, vamos a ver que él hace aportes interesantes. En la época en que yo me formé, ahí al principio de los años 60, Dewey, hartos estábamos con Dewey, hartos, porque Dewey estaba en todas las materias, y había que sabérselo a Dewey. Entonces ya me quedé, no había teoría crítica todavía, eso vino posteriormente. Entonces ya ahí nos cansamos con eso y ahora lo cansamos cuando tenía cosas. Hasta el punto que cuando estaba Marta, yo decía Marta Tebaldo, que era titular de esta asignatura. Marta, los alumnos pueden salir sin tener en algún lugar de su programa mejor. Es un pedagogo de envergadura. No sé, le pregunto los pega, Marta no le está nada, me decía hartado, claro. Le digo también, pero yo eso se lo dejó de nombrar. Todo. ¿Y sabes cómo es que ahora se lo sigue nombrando? Y se lo sigue nombrando porque hay autores, inclusive autores, que están rescatando con elementos críticos. Entonces, porque por ejemplo su concepto de experiencia tiene elementos críticos. Y además, aparte de todo lo que ha sido su nombre, que ahora lo vamos a ver, cree en la democracia en serio. Claro. No está pensando en la democracia formal del capitalismo estadounidense. No, a ese lo critica, inclusive. Pero sí piensa que es posible una democracia igualitaria. Es elementos que lo colocan dentro de una actitud crítica, incluso al sistema estadounidense. Pero dentro de su filosofía, nosotros tenemos que admitir que tiene un origen funcionalista en una escuela que vamos a ver ahora, que es el pragmatismo. Tiene influencia de los siguientes autores. Tanta seriedad. ¿Te enteraste que hubo cambios? ¿Es el parcial la próxima parte? Ah, ¿qué? ¿Qué te cuento? Sencillo, sí. Esta pregunta la vamos a sacar. Nos vamos a centrar en... Yo no voy a hacer otra vez pregunta. Me encuentro con las entregues. Y ahora hay que buscar otro lugar. No puede sacar nada, simplemente que después cuando... No cambia nada. ¿Tienes muchas? 20, dice. ¿20, dice? Ah, la NTV. Todavía no he recogido 5. Yo hice cuadrito, mira. ¿Qué es eso de la institución? Es muy interesante. Y las estrategias no se coinciden ninguna, así que la institucional no tiene nada. Podemos decir que él tiene influencia, por ejemplo, de Spears, de James, Zen es uno de los primeros pragmatistas. Y se me dirán que es el pragmatismo. Zen, por ejemplo, es un pragmático anterior, es el padre del pragmatismo, Zen, y este sujeto tiene un pensamiento pragmático. Y entonces, ese pensamiento pragmático quiere decir acción. El pensamiento pragmático de Zen, las acciones correctas son las que son útiles, que no es el mismo pragmatismo que tiene el Buda. Es decir, yo en un pensamiento pragmático puro, como podría ser el de Zen, por ejemplo, o el de Peirce también, ¿cuál es lo verdadero, lo auténtico? Aquello que es puro, que me sirve. Y a veces también es cierto que hace falta algún tipo de pensamiento pragmático para resolver alguna circunstancia, situación. Vamos a ver nosotros que el pragmatismo de Leeway es distinto y es mucho más abarcativo. Porque justamente se le ha llamado instrumentalismo. Son corrientes exclusivas. Dentro de aquella clasificación que hicimos una vez nosotros entre el idealismo, el empiricismo, son corrientes todas esas feministas, ¿no? Donde la acción o la experiencia es uno de los componentes básicos para el consumo. Entonces, en el caso de Dewey se habla de un pragmatismo instrumentalista. El conocimiento es un instrumento para acceder a esas verdades o a esos contenidos. De Hegel toma, ustedes se acuerdan, nosotros habíamos hablado de Hegel como un antecedente incluso del marxismo. Y habíamos hablado de una filosofía monista. Ese monismo es lo que él toma de Hegel, el monismo. Y de Darwin, el modelo biologicista o biológico, de la adaptación del sujeto al medio. Y ahora lo vamos a ver cómo lo encuentra. Y él plantea un método didáctico que si nosotros lo analizamos bien, su método didáctico sigue los pasos del método científico. Pero cuando se habla del método científico en biología, la formulación de las hipótesis, la determinación de todo eso, es un método que él toma como método didáctico. Entonces dice, y esto también es darwinista, porque se producen determinados desequilibrios, lo que se llaman situaciones problemáticas o métodos problemas, frente a una circunstancia, una situación, se produce una cuestión problemática. Eso desequilibra al sujeto y lo mueve a la acción. Esa acción hace que él experimente, porque en última instancia. ¿Qué llama atención? ¿El cuadro? De ¿Cómo el sujeto va a aprender? Aprender a través de la experiencia. A lo mejor se va a ramificar la cabeza de la experiencia. Ese equilibrio, la acción y la experiencia lleva a que se vuelva a equilibrar. Se produce un nuevo equilibrio. Por eso va a hablar del crecimiento constante. Es decir, el aprendizaje para cuando de alguna manera no hay posibilidad de nuevas experiencias. En la medida que yo experimento, me salgan las cosas bien o mal, pero eso me permite nuevas experiencias, estoy frente a una experiencia educativa. Entonces, los pasos que él señala para el método didáctico son situación problemática. Claro, y se sigue utilizando. Claro, pero sí, pero ya después cuando de. Es el modelo biologicista, claro, porque después dentro de las ciencias sociales, en investigación, por ejemplo, se utilizan otras. Pero este es el método que de alguna manera utilizaban las ciencias naturales y que estaba en boga en ese momento cuando él está escribiendo. Situación problemática. Bueno, ese sería el primero. Después, intelectualización del problema. ¿Qué significa eso? Formulación de hipótesis. Yo tengo el problema y hago una hipótesis. Un intelectualizo, ¿no? En el tercero, observación y experimento. En el cuarto, una vez que yo voy y experimento, entonces reelaboración de las hipótesis. Yo puedo decir que la hipótesis era acertada o puedo sacarla. Entonces, reelaboración de las hipótesis originales. Y en el quinto, yo ya ahí entonces formulo algo que aparece como una, o sea, no una hipótesis, sino una especie de tesis. Yo lo tengo ya como una tesis. Entonces el quinto y último paso es la verificación. Que se puede dar a través de la aplicación o de nuevas observaciones. Y ahí saca, lo sabéis, el desequilibrio de la ¿se puede dar? La verificación, en la aplicación, yo voy a aplicar la tesis, ¿no? En la aplicación, o en la. Nuevas observaciones. Entonces, fíjense que es una metodología basada justamente en la experimentación. Yo llego al conocimiento o a la resolución de las situaciones problemáticas a través de la experimentación. Y después vamos al confrene, que no es pragmatista ni mucho menos, sin embargo habla del tanteo experimental, que es una metodología también que tiene que ver con el ensayo, con la experimentación, con el papel de la experiencia en la construcción del conocimiento o la resolución de las situaciones problemáticas. Hace una diferenciación entre lo que puede llamarse información y lo que se puede llamar conocimiento. Información. Información, hace una distinción entre información y conocimiento. La información es lo que me transmite otro en base a su experiencia. Yo voy, transmito algo, doy una lección, o transmito mi experiencia. A mí me pasó esto, esto es experiencia. Eso es información. el conocimiento, el único conocimiento que él considera que es conocimiento, es ese que se basa justamente en la experiencia, que se basa en el papel activo del sujeto sobre esa realidad. Por eso, en ese conocimiento van a intervenir dos principios fundamentales, que son la interacción con el medio ambiente . Este es uno de los principios básicos, es el principio de interacción del hombre, ¿no?, con el medio ambiente. Cuando hablo de medio ambiente me estoy refiriendo a todo, a la naturaleza o a los otros hombres. Hay una permanente interacción del hombre con ese medio ambiente, donde se produce el proceso de aprendizaje. Pero además de esta interacción, tiene que haber una continuidad de la experiencia. Quiere decir eso, lo que decíamos hoy, y que ya lo habíamos dicho otra vez también, y ustedes lo van a ver en el librito de Libre. Yo tengo una experiencia a través del principio de interacción con el medio ambiente, que puede ser los otros hombres, naturales. Esa experiencia va a ser educativa en la medida en que me permita una continuidad de la experiencia. En el momento en que se para la continuidad de la experiencia, dejo de aprender. Y lo que me puede permitir esa continuidad es entonces el crecimiento. Si se para la experiencia, yo dejo de crecer. Por eso es muy importante la continuidad con el medio ambiente, la interacción con el medio ambiente y la continuidad, la posibilidad de continuidad de la experiencia. Me va a permitir entonces, sí, el crecimiento, el desarrollo del sujeto. Y ese proceso no para nunca, ¿cierto? Por eso cuando llegamos a la resolución de la situación problemática, nuevos desequilibrios van a aparecer. Y de alguna manera es ese proceso de adaptación constante del hombre al medio ambiente. Se produce un desequilibrio, tengo que resolverlo. Nuevo equilibrio, otro. Se adapta, aparece. Y entonces está todo el proceso nuevo. Si eso es el nombre, sí, la de ellos. Claro. Ayer también es un modelo biologicista, claro, que se basa en ese asunto de Darwin, de la adaptación evolutiva del animal, supongamos, en el medio ambiente. Eso es un criterio biologicista. Bueno, después desembocan que van a sobrevivir los más aptos, los que de alguna manera puedan adaptarse mejor a la vida. Por eso, porque eran los más viejos, eran los más aptos. Claro. Entonces, este es uno de los conceptos básicos. La otra que aparece también, otro elemento que aparece mucho en la escuela nueva, es el asunto de la incorporación del trabajo manual, que hoy nosotros lo mencionábamos cuando dábamos las características del poder humano. ¿Por qué? Porque justamente se está oponiendo al dualismo clásico, por ejemplo al dualismo de Aristóteles, de la separación cerebro-mano. Las posturas críticas, ¿eh? Claro, sí. La incorporación de los dualismos. Los dualismos siempre pidieron ver la articulación que los elementos tienen. Y hay algunos dualismos, por eso estábamos hablando de la filosofía monista también, hay algunos dualismos que han sido particularmente reaccionarios, porque estaban justificando Aristóteles o Platón la existencia de los esclavos, claro. De los burros. Entonces, porque alguien, yo me tengo que dedicar a pensar. Claro, no puedo. Ahora, que yo pienso, no puedo hablar. Yo estoy pensando. No, ella dice que estaría feliz, no dijo que ella estaría feliz pensando. Yo estoy feliz pensando. Pero eso la haciendo, ¿no? Pensando que hace feliz pensando. No, sí. Sí. Y bueno, cada uno tiene su problema. Imagínate que se vengan a traer más cosas. Sí, un poquito. Ya no sé si le retiro. Claro. No, pero la antigüedad clásica. El maestro tenía que hacer y pero eso se mantiene hasta ahora. Uno va con alguna postura y dice, vos porque no estás en la escuela, no sé si estuviera en la escuela. Bueno, yo otra cosa que hay que ponerse a pensarla, pero él tiene elementos bastante progresista, dentro de la época que se apunta al dualismo, a la superación del dualismo clásico. El otro que parece como un elemento también bastante constante en la escuela nueva, relación que nos marca también la diferencia entre una escuela tradicional y la escuela de la relación entre límites, la disciplina y el esfuerzo. El centro de la atención, por supuesto, en Dewey, como en otros autores de la escuela nueva, está puesto en el interés. ¿Qué ocurre? Si yo parto del interés o de la necesidad del niño, el esfuerzo va a venir solo. No va a hacer falta que yo tenga que exigírselo. Claro. Y de ese esfuerzo, que va a hacer que el sujeto progrese y crezca, van a ser la disciplina que está vinculada a eso que hablábamos de la autonomía. La escuela tradicional suprime el tema de los intereses. Entonces, la disciplina va a llegar a través del esfuerzo. Yo voy a tener que exigir un esfuerzo. Estudiar memoria, ejercitarte, y si no entendiste, bueno, también puedo acudir al castigo externo. Puedo reforzar. Y después, cuando lo internalizaste, ya no tengo más problemas. Pero no parto del interés. Parto del esfuerzo que va a haber en el sujeto, que es lo que lo va a determinar, y finalmente lo va a llevar también a la autonomía. O sea que todo el camino conduce a Roma. Ahora hay una vuelta, la política educativa con el tema del esfuerzo. Sí, estamos remarcando, ¿no? Los escritos. Claro, dime cómo, porque con el esfuerzo desde factores externos, porque ¿qué pasa? El interés es algo que surge del sujeto, ¿no es cierto? El esfuerzo está impuesto, entonces lo que ellos están planteando es que ese esfuerzo va a surgir de todas maneras, porque tampoco vas a hacer aprendizaje sin esfuerzos, si partió del interés, de la motivación, de la claro, no, me parece que tengo hablado de la concepción de que sin esfuerzo no hay aprendizaje. Claro. Que supone la actitud, o sea, de afuera solamente no aprendemos nada. Pero esa actitud así, dice así, no tiene como no tiene basamento. Claro, esa actitud que no nace sola. No, ¿te viene del interés o te viene desde la imposición? Pero mágicamente no es interés, o sea, esfuerzo. Bueno, ellos están planteando estar oponiendo a la escuela tradicional. Sí, en este caso no están diciendo que no va a haber esfuerzo. Claro, no. Están diciendo que claro, pero una cosa, como decía usted, el esfuerzo motivado, o sea, desde afuera, que si nace del interés, es distinta de la naturaleza de ese esfuerzo. ¿Vale? Es distinta de la naturaleza. Porque ya, yo creo que digo que a lo mejor lo que confunde la palabra esfuerzo. Claro. Porque nosotros siempre relacionamos lo que es esfuerzo con algo que está imposible. Al esfuerzo, la palabra esfuerzo la asocias con una imposición externa. Está hablando del esfuerzo que surge espontáneamente cuando está interesado en eso. Pero eso lo sabemos. ¿Cuántas veces? Pero nos pasa, lo hemos vivido. Cuando uno le interesa algo y usted lo quiere de corazón, por más que le cueste, lo va a hacer hasta que lo logre. Es así. Cuando tiene un interés realmente fuerte en algo. Eso está comprobado en la astrología. Ahora más que en esta época que pero eso está comprobado. Que si vos tenés interés en algo, vas a esforzarte mucho más. Vas a gestarlo, vas a moverlo. De su motivación. Wow. Entonces, así están ustedes aprendiendo las tres unidades. Con un esfuerzo y con un poco de repetición. Bueno, lo otro que yo quería que ustedes anotaran es el concepto de educación de Dewey, porque se puede hacer la comparación con el Durkheim y van a ver que es un concepto funcionalista, pero que agrega justamente la idea del crecimiento continuado, la idea del crecimiento y la continuidad. Entonces dice, la educación significa la suma total de procesos por los cuales una comunidad o grupo social pequeño o grande, transmite sus poderes y objetivos adquiridos poderes y objetivos adquiridos a fin de asegurar su propia existencia y su crecimiento continuado. Esto del crecimiento continuado es lo que supone que también vieron que usa la palabra transmisión. Ahí está Durkheim, pero con el crecimiento continuado es más que la transmisión. Porque si no me quedaría en lo mismo. Yo estoy con eso, el crecimiento continuado, planteando una reconstrucción continua de la historia. Entonces no estoy planteando el estatus del jugador, sino la reconstrucción, que bueno, ahora vamos a ver que para él es justamente la construcción de esa democracia igualitaria. Bueno, plantea, por supuesto, como que no, no, no, no, no sé cómo se pudo haber ocurrido. Claro, ¿vos estás en el nivel de trámite? No, yo estoy ahora en este momento en el super. superior. Yo estaba en gabinete de psicología, acá estaba, porque yo me cuidé. Estoy en escuela primaria y en superior. Y en la parte de inicial, Bueno. No, en el superior con el inicial. Bueno, él le hace una crítica a la escuela tradicional, en el sentido de que la escuela tradicional plantea la preparación para la vida adulta hacia un fin último que está preestablecido. Y él, en cambio, considera que los fines no pueden ser inflexibles, sino flexibles, porque están también basados en la experiencia. Entonces, esos fines pueden ir variando de acuerdo a la experiencia. Entonces, él dice que si hay un único fin que está él aceptando, es el de más educación, que se está refiriendo al crecimiento continuo. Y a ese es el único fin que no renuncia. Los demás son todos flexibles. Son inflexibles con el crecimiento continuo. Él hace un planteo con respecto al asunto de la democracia, en este libro que se llama Democracia y Educación. Aspira a la construcción de ese mundo democrático, el mundo que sea más igualitario, y que eso solo se va a poder dar con la participación activa de los ciudadanos. Tiene que ser la participación de un sujeto, porque él dice, y ahí se opone a una revolución violenta, digamos, que no va a haber posibilidad de cambios si no hay cambios internos en el sujeto. O sea, tiene que ser a través de los cambios internos, no por una imposición externa. Claro, no, cambio, sí, cambio más interno, o sea, yo no puedo estar ahora agarro y hago la revolución social, este cambio, la estructura de la sociedad. Si no, bueno, pero es un planteo incluso actual. Claro, sí, lo de la constitución o que buscamos quitar por tu mesa, claro, las cosas de que realmente no pasa y vamos a hablar de defender la revolución, o porque es una revolución. ¿Cómo no podés ir a movilizar a la gente? Porque vos cambias la estructura y después. Claro, pero no cambia la gente. Con la cabeza de la gente, cuando cambia la manera de hablar. ¿Hasta cuándo vamos a tener un sentido de violencia en la persona? En cuanto a su programa, al programa contenido, ¿no? El programa de contenido debe partir de las necesidades y de la comunidad. Y entonces hace todo un programa que tiene que ver, por ejemplo, con qué problemas le puede interesar al chico, bueno, o a la comunidad, el tema de la alimentación, del albergue, del vestido, ¿sí? No temas alejados de la vida o de la realidad, sino los temas de la vida cotidiana de los sujetos. Y una cosa interesante de ver, que es una de las razones por la cual se lo toma como el pedagogo Alleyway, es justamente que ese progreso social, el progreso social hacia la democracia, lo deposita en la educación. El progreso social tiene un optimismo muy grande en la educación, porque dice que el maestro, al enseñar, no solo educa individuos, sino que contribuye a una vida social más justa. Por eso que relaciona la educación con el progreso social. Para lograr esa democracia que él pretende, va a ser necesario de la educación. Y después hay un elemento que yo quería marcar que es muy interesante, que en ese momento donde tiene auge la psicometría y demás, él polemiza con lo que puedan ser medidas de la inteligencia o medidas de la, ¿cómo se llama? De la personalidad. Porque dice que eso iba a llevar a nuevas jerarquías sociales. Es muy interesante el planteo, porque lo está haciendo en el pleno momento de las medidas de inteligencia. Entonces él plantea eso, que se podrían fundar nuevas jerarquías sociales en base a las escalas métricas de la inteligencia. Que de hecho sí, sí, sí. Como de hecho lo crearon, estas estigmatizaciones de cómo es, estado mental negro, estado mental. Pero sí, ahora en serio, los padres, la maestra le dice, mire, su nene, que yo llévelo al psicólogo, al psicopedagogo, va a estar. Le digo, al psicólogo está, y después pone el tipo, sí, le dan el no sé qué. Por el chico está ahí. Claro. No, ¿por qué no estudian? No, estaba pensando por qué, o sea, eso no se lo estoy leyendo. O sea, ahora te lo ve, te lo analiza. Después te digo, no te interrumpo. Pero pasó algo. Estaba pensando qué pasó para que entraran en ese olvido total. O sea, quedaban los libros ahí en biblioteca, en los puestitos y no los se tocaban más. ¿Con respecto a qué? Con respecto al Igüe. No, lo que ocurrió, ya te digo, tuvo una época de gran auge, ahora se está recibiendo y lo rescata la violencia porque tiene. Claro, pero que la que lo tapa que la postura que le pone. Van siendo modas o medios. Yo te digo, la década de 60 estaba muy de moda todo lo que podía ser el desarrollismo, el funcionalismo, y entonces estos autores estaban perdidos. Claro, sí. Y después, en el olvido, la que están rescatando nuevamente, tanto lo de Freinet como de Dewey, lo de Freinet que se está rescatando y se está imprimiendo ahora, esto de que no estamos. Esta experiencia de educación que van a ver ustedes, ya le digo, hay una edición nueva ahora, pero en la que teníamos la prehistoria, esa del año 50, que estaban todos escritos, y no se conseguía. Y de Freinet hay unos cuantos que ya conseguían, algunos sí, otros no. Bueno, nosotros vamos a parar acá hoy. Vamos a tomar el parcial, dijimos que vamos a empezar a las 4, si alguno no puede llegar a las 4, llega un poco más tarde, no importa, y con un poco más. Y en principio es a las 4, díganle a los compañeros que no están, como si alguno está, como se dice, desinformado, me aseguramos que podemos extenderlo un poco. Con respecto a la postura de son problemáticas, situación problemática, intelectualización del problema, formulación de hipótesis, observación y experimentación, elaboración de las hipótesis originales. Observación, pues, vuelve a elaborar.